hombre como el de Jesús. Y ante ese nombre hoy me postraré. No hay otro nombre con tal poder. Y ante ese nombre hoy me postraré. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla, toda nación. Cristo salva, Cristo sana, Cristo salva, Cristo sana. No, no, no hay otro nombre como el de Jesús. Y ante ese nombre hoy me postraré. Jesús, el unigénito de Dios, te salvará. Jesucristo, Jesucristo es Señor de mi vida y mi Salvador. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. No hay otro nombre de salvación. No hay otro nombre. Es suficiente en mí.